Dorado 40. Lectura. Yo pongo el lápiz sobre la mesa. Yo pongo la pluma en la tinta. Yo pongo el libro en la silla. Usted pone las flores en la ventana. Usted pone los papeles en el cesto. Usted pone la tiza en la pizarra. Él pone los pies en el suelo. Ella pone la mano en el libro. Pongan atención. Pongan ustedes atención.